ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. ¿Qué tal, hermanos, amigos? Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, pueblos, naciones y países. Esto es Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, para decirle al pueblo y al mundo una vez más que tenemos que velar. Jesucristo vendrá. Estar preparados, sí señor, porque el día y la hora no lo sabemos, pero sabemos que es cierto, Cristo viene. Dios les bendiga. Buenas tardes a toda América que nos escucha. KBOH, desde el sur de California, voz de restauración para el mundo, transmitiendo la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Saludamos desde KBOH a Canadá. Estamos bañando todo Canadá, Winnipeg, Manitoba, Ontario, Ottawa. Estamos en Toronto, estamos en Quebec. Y estamos también en el oeste de Canadá, con ustedes los 50 estados de Estados Unidos de América, todo México, las Islas del Caribe, estamos en Puerto Rico, Haití, Santo Domingo, Cuba, Guadalupe, Santa Lucía, Trinidad, Tobago, Islas Vírgenes, las Bahamas, estamos también en Bonaire, Curazao, Aruba, las Antillas Holandesas y con ustedes también Sudamérica, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, todo eso es bañado por KBOH. Localmente estamos en Argentina transmitiendo a través de emisoras locales en San Luis, Santa Rosa, Las Pampas, Buenos Aires y Entre Ríos, en Chile, Santiago de Chile, en Uruguay, con ustedes en el Perú, Ancash, Chimbote y Piura. Y también en Puerto Cortés y Cholutecas, en Honduras, Usulután, El Salvador, y Puerto de Veracruz. Allá estamos con ustedes también transmitiendo. Así que esto es el Diálogo Pastoral para el mundo entero. Houston, Texas, Radio Luz, 1050 AM, Radio Aleluya 88.1 FM, 1460 AM, Miami, Florida 1590 AM. Esta es la cobertura nuestra al mundo entero. Dios les bendiga. Que esté velando lo llevará. Porque usted no sabe el día y la hora cuando Cristo viene. Quiero decirle que usted puede llamarnos cuando abramos las líneas telefónicas al 713-991-5760. Nuestro servicio los días viernes, sábado y domingo. Este viernes a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Este fin de semana, en el 9426 de la calle Telephone, sí señor, aquí detrás del aeropuerto Hobby. En el día de ayer, hermanos, nosotros estábamos mirando algunos versículos bíblicos, algunas de las cosas que tienen que ver con la vida eterna. Decíamos que muchas personas, comentábamos lo que decíamos la semana pasada, que muchas personas dejan el camino del Señor por los afanes de la vida. Hay muchas personas que están afanosos, y al estar afanosos, pues sencillamente su fe se tambalea, no, el afán no le permite el oír la palabra. Y nosotros estábamos mirando esto, estábamos mirando en el libro de Juan, específicamente en el capítulo 6, cuando vemos nosotros que Jesús habla y les dice a una enorme cantidad de gente que le seguía porque habían comido el día anterior. Jesús le dice, me busca porque, dice, no por las señales, sino porque comieron. Y luego le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Dice, ¿sabes qué? Afánate por la comida que permanece, la que da el Hijo del Hombre, no por la comida que perece. Esto es paralelo, decíamos nosotros ayer, al versículo que en el libro de Mateo capítulo 6, el Señor hablaba y decía que por nada debíamos de estar afanosos. No nos afanemos por las cosas, por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber, por lo que vamos a vestir. Y de ello hablaba el Señor. Ahora yo quiero que usted denote, varias veces yo le he señalado este punto, yo creo que es pertinente en nosotros señalar esto en el día de hoy. Esta gran multitud de personas que seguía al Señor había comido pan. Y nótese que estaban dispuestos a seguirle. Incluso estaban dispuestos a coronarle como el rey. Aceptarle incluso como el Mesías, vaya. Pero luego que Jesús le dice esto, vemos nosotros que la actitud de la gente cambia. Jesús luego comienza a predicar el sermón titulado El Pan de Vida. Yo le he dicho varias veces a usted, y usted se recordará que esto lo hemos dicho y lo hemos repetido, cada vez que Jesús hacía un milagro, el objetivo por el cual el Señor hacía el milagro, siempre había una enseñanza. También lo hacía para, tenía compasión de la gente, sanaba a la gente, pero también muchos de los milagros que el Señor hizo, con ello estaba ilustrando. Yo dije en estos días que nosotros los predicadores ilustramos con cuentos, historias y chistes. Jesús ilustraba con milagros, ejemplos claros donde la gente podía palpar e identificar en una forma bien clara lo que estaba diciendo. Además de Jesús predicaba e ilustraba con parábolas lo que decía, predicaba en parábolas. Pero había una forma práctica. Nosotros en la escuela de medicina, yo cuando estudié medicina en la escuela de medicina, teníamos lo que se llaman los laboratorios, laboratorio de química, laboratorio de anatomía, laboratorio de fisiología, laboratorio de histología, laboratorio de patología, laboratorio de todo. Y el laboratorio clínico, patología clínica, y anatomopatología, todo eso lo teníamos. El objetivo de los laboratorios en cualquier profesión es sencillamente practicar y mirar lo que usted en teoría ha aprendido. Usted aprende en anatomía, por ejemplo, las disecciones, los músculos, los nervios, dónde se pegan, dónde se, la longitud, el grosor, la posición. Y luego en el laboratorio, en el cadáver, usted mira el músculo y puede identificar lo teórico con lo real. Lo mismo pasa con los laboratorios de anatomía, de fisiología, donde usted demuestra el funcionamiento de cada sustancia en el cuerpo y de cada órgano del cuerpo haciendo dichas funciones. Pues asimismo Jesús, su laboratorio era los milagros que él hacía. Él quería enseñar algo, a veces comenzaba con un milagro. Y luego este milagro llamaba la atención y venía el mensaje. Pablo, nosotros miramos, si usted estudia cuando Pablo fue a Listra, dice que entrando a la ciudad miró a un cojo que tenía fe para ser sanado y lo levanta, le dice, hey, levántate, y lo sana. Inmediatamente se aglomera la gente y después de este milagro viene el mensaje, viene la palabra. Asimismo Jesús comienza con un milagro tremendo y luego la gente se aglomera. Pero el Señor no pretendía que la gente lo siguiera como un milagrero. Obviamente Jesús lo seguía gente por los milagros. Otros lo seguían por curiosidad, para ver qué iba a pasar. Estar al lado de Jesús era prácticamente una telenovela, si se quiere. Había un capítulo nuevo, cada segundo, cada momento, algo pasaba. Un endemoniado era libre, un cojo era sanado, un mensaje era dado, y prácticamente era muy, pero muy llamativo el poder estar con Jesús. Ahora bien, el Señor no quería que la gente le siguiera por curiosidad o por necesidad, que lo tomaran como alguien que solamente llena necesidades, como en el día de hoy. La gente solamente se acerca a Dios cuando necesita algo, tiene un problema. Es como el padre millonario, que el hijo nunca le habla, nunca lo llama, nunca lo saluda, y cuando se acerca y viene con la carita muy limpia, el padre de una vez sabe, le dice, antes de que le dé el beso, ¿cuánto quieres? Ahí está el cheque, ¿con cuánto te voy a...? Porque el padre sabe que a eso viene. Asimismo, hay muchísima gente que cuando oran a Dios, prácticamente el Señor sabe, dice, aquí viene, algo quiere, algo necesita. Claro que Dios sabe lo que quiere y lo que necesita. Jesús con esto nos está diciendo a nosotros, hey, a mí no me va a buscar solamente para comer pan, para que te llene la panza. Las iglesias están llenas hoy en el día de gente que lo que quiere es que el Señor le llene la panza. Gente que lo que andan es detrás de los panes y los peces. Y hay un montón de predicadores por ahí que solamente predican panes y peces. Anoche yo recibí un email de una persona, me reservo el nombre por privacidad, y decía, solamente me escribió para felicitar por el programa, diciendo, ¿sabes qué? Entre tantas cosas que se oyen por ahí, ustedes son los únicos predicadores que todavía está predicando el Evangelio. Y yo estoy consciente de que yo soy de los pocos que todavía no se han vendido por un plato de lenteja. Y no se han vendido a Baal, ni se ha doblado su rodilla al Dios del dinero, a Mamón, el Dios de la riqueza. No lo he hecho y no lo vamos a hacer. Pero mi punto es este. El Señor no pretende que usted le busque por el pedazo de pan. Y vamos a ver en una forma figurada, en una forma alegórica, a qué me refiero cuando hablo un pedazo de pan. Estoy hablando la salud de su hijo, la salud de su cuerpo. Estoy hablando de que el marido regrese, que la esposa cambie, que el hijo salga de la cárcel. El Señor, aunque puede hacer su hogar un cielo en la tierra, si se quiere, un remanso, un lago de felicidad, un río de bendición su hogar, el Señor puede hacerlo. Pero el propósito por el cual se busca a Dios no es ese. ¿Se da cuenta? Y es ahí donde Jesús inmediatamente le dice, yo soy el pan de vida que bajó del cielo. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, dice, que a todo el que diere vida eterna no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, después que el Señor dice esto, prácticamente el Señor le enfoca de nuevo y dice, ¡hey! El enfoque no es el milagro de ayer, ni el pan. El milagro de ayer y el pan fue para llamarle la atención, para que se enfoquen en el verdadero pan, en la verdadera vida. ¡Ey! Le maté el hambre ayer para llamarle la atención de que así como sacié su cuerpo físico, puedo saciar su hambre y sed espiritual. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que a mí viene nunca tendrá sed, dice el Señor. Y prueba de que puedo saciar, dice el Señor, lo espiritual, es que le sacié lo físico. Lo espiritual no se mira, se siente, se percibe, pero no se mira. Pero en lo físico sí se mira. A veces la tristeza, la congoja, el entristecimiento, el contrictamiento de nuestro espíritu no se mira. Y a veces incluso aunque se siente, se confunde. Hay gente que lo que tiene es tristeza espiritual, culpa por el pecado, y eso se manifiesta en su alma con depresión. Y van al psiquiatra, al médico, lo empastillan de arriba abajo, pero el asunto espiritual todavía ahí está. Porque incluso teniéndolo la gente no lo percibe. Entonces Jesús está diciendo, yo puedo tener, usted puede tener dolor en el estómago por no haber comido por espacio de 8 horas. Y eso es hambre. Y usted puede relacionar eso con un pedazo de pan. Y usted se come el pedazo de pan y le echa 1 litro de agua. Y cuando esa agua disuelve ese pan y ese estómago se llena, el dolorcito, la angustia esa, el malestar ese, desaparece. Y usted puede identificar, todo el mundo sabe identificar el dolor del hambre. Ese es un dolor. Los dolores se identifican. Usted puede identificar un dolor. Nosotros los médicos, por ejemplo, identificamos los dolores. Y cuando uno hace el historial clínico, que todavía los verdaderos médicos lo hacen, los médicos, algunos han cambiado la historia clínica por mil otras cosas. Pero mi punto es, una de las preguntas que uno le hace cuando alguien le dice, tengo dolor, uno le dice, ¿dónde tiene el dolor? Señálame con un dedo dónde tiene el dolor. ¿Cuándo te comienza el dolor? ¿Qué estaba haciendo cuando el dolor apareció? ¿Qué mejora el dolor? ¿El cambio de posición? ¿El dormir? ¿El levantarte? ¿Ponerte agua caliente? ¿Ponerte agua fría? ¿Qué mejora el dolor? Todo eso uno lo pregunta para identificar los dolores. La otra cosa es la característica del dolor. Ese dolor, ¿cómo es? ¿Es como una quemada? ¿Es como un alfilerazo, una punzada? ¿Es como una presión? ¿Es como un cólico? Diferentes tipos de dolores. Asimismo, el hambre da un dolorcito que todo el mundo sabe que es hambre. Todo el que tiene hambre, que le duele el estómago, sabe que es hambre porque lo identifica inmediatamente. Y por eso usted se va a comer. Dice, tengo hambre, y se va a comer. Como el dolorcito que tienen algunos seres humanos que estoy mirando en este momento. Se están riendo por ahí. Ok. Entonces, ya cálmense. Entonces, ¿qué estaba diciendo? El dolor se percibe y usted recibe ese dolor de hambre. Inmediatamente usted sale corriendo y se come un pedazo de pan, un pedazo de costilla por ahí, y se le quita. Ahora el Señor está diciendo, si vamos nosotros ya más profundo a lo espiritual en esto, ¿sabes qué? Hay una sed y hay un hambre que ustedes tienen que es insaciable y que solamente Jesús lo puede saciar. Cuando él dice, yo soy el pan vivo, el pan de vida, yo soy el verdadero pan que bajó del cielo. Lo que le está diciendo es, así como le di pan para saciar el dolor de su estómago por falta de carbohidratos, falta de nutrientes, hay un núcleo en el cerebro que se llama el núcleo del hambre. Le voy a contar esto, porque esto quizás usted no lo sabe. Existe el núcleo del hambre. Por ejemplo, cuando hay falta de azúcares en el cerebro, se manda una orden y el estómago duele. Es la forma del cerebro de decir, oye, hace falta fuente para sacar energía, hay que comer. Ahora, al lado del núcleo, ¿por qué la gente ansiosa se engorda, que parece, se pone como si fueran elefantes? Hay gente que dice, no están diabéticos ni está en nada, pero se ponen ansiosos. Porque al lado del núcleo del hambre, del centro del hambre en el cerebro, está el centro de, se llama el centro de la saciedad, el centro del hambre, está el centro de la ansiedad. Y el centro de la ansiedad está muy cerca del centro del hambre y funciona casi igual. Cuando la persona está ansiosa, siente hambre y usted come y no se le quita el hambre. Y no se le quita el hambre porque no es comida lo que le falta, sino es paz lo que necesita. Y el cerebro confunde, el cuerpo confunde la señal que el cerebro está enviando. El cuerpo la confunde con hambre. Y no es hambre, es paz lo que necesita. Porque el núcleo de la ansiedad, donde se manifiesta la ansiedad, está al lado en el cerebro del núcleo donde se manifiesta la saciedad y el hambre. Oiga esto, y le estoy hablando científicamente. Ahora vamos al punto de lo espiritual. Aquellos que Jesús le dio de comer tenían hambre ese día. El Señor le multiplicó los panes y le sació el hambre. Pero el Señor le está diciendo, se saciaron el hambre, pero van a tener necesidad de comer mañana. Por eso yo le dije, Señor, danos siempre de este pan. Señor, qué bueno. Mira, vengo como tú lo hiciste. Yo no sé qué hiciste. Quizá ellos pensaron, alguna magia hiciste ahí. Algo hiciste y multiplicaste. Tú eres el hombre. Si te tenemos de rey, te vamos a hacer rey. Y tú nos vas a dar de comer siempre. Tenemos un rey que nos dé de comer. Se acabó el trabajar. Se acabó la preocupación. Señor, danos siempre de este pan. Y el Señor le dijo, no. Trabajen. No por el pan que perece, sino por el que a vida eterna permanece. Jesús le está diciendo, hay un hambre que ustedes tienen, que no se dan cuenta que la tienen, que es insaciable por cualquier método o medio, y que solamente yo puedo darle. Así como yo pude saciarle, dijo Jesús, el hambre física, yo puedo saciar esa hambre espiritual. Lamentablemente, dice, ellos comenzaron a murmurar, porque la gente, usted puede ver la gente, llenan un estadio porque alguien está, un milagrero por ahí, está orando por los enfermos. Si yo abriera la línea telefónica ahorita para que la gente llamara para orar por ellos, usted puede saber, hermano, que en 3 días no terminamos de contestar la llamada. ¿Se da cuenta? La gente tiene necesidad y yo no voy a murmurar ni voy a criticar. Hay muy buenos programas en la radio donde la gente se dedica a orar por la gente. Yo no voy a murmurar eso ni voy a criticar eso. La gente tiene necesidad. Y qué bueno que la gente se acerque a Dios. Y qué bueno que alguien pueda orar por la gente cuando se acerca a Dios. Mi punto aquí es de que no basta solamente orar por las necesidades. Porque hay una necesidad espiritual y hay una necesidad mental profundísima. Jesús, cuando estaba colgado en la cruz, dijo... Se dijo, Isaías en 53 dijo, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él nos da de comer el pan físico. Él nos da fuerza para trabajar. Él nos ayuda en nuestras necesidades. Pero también él es el príncipe de paz. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que yo puedo ser saciado de la paz que adolece mi vida si encuentro a Jesucristo. Y ya nada más no es milagro. ¿Se da cuenta? Hay una enfermedad espiritual que es el pecado. Y eso no lo quita a nadie. Pero Jesucristo resuelve el problema del pecado de una vez y para siempre. Por eso Jesús está diciendo, hey, mírenme a mí. Y tenemos que mirar al Señor y mirarlo completamente. Este es el punto. Al Señor hay que mirarlo en una forma tripartita. ¿A qué me refiero cuando digo tripartita? Bueno, Jesús resuelve los problemas físicos, Jesús resuelve los problemas mentales, del alma, psicológicos, y Jesús resuelve de una vez y para siempre el problema espiritual. El ser humano, en Tesalonicenses 5, nos habla y dice, es espíritu, alma y cuerpo, y Jesús tiene solución para el espíritu, el alma y el cuerpo. El problema es que mucha gente solamente quieren a Jesús para resolver sus problemas cotidianos, del diario vivir. Y hay pastores y predicadores que nada más le hablan de Jesús a la gente como alguien que solamente le resuelve los problemas del diario vivir. Pero el Señor no meramente quiere resolverle a usted el problema del diario vivir, sino el problema de la vida eterna. del diario vivir y del eterno vivir. Porque el Señor quiere salvarle del pecado, arremeter contra la rebeldía y la desobediencia, hacerlo nueva criatura, darle paz en su alma y también darle el pan nuestro de cada día para que usted sacie el hambre de su estómago. Eso es el Evangelio. Y nosotros somos Diálogo Pastoral. Se aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Y la línea ya está abierta, 713-991-5760. Usted puede comenzar a llamarnos en este mismo momento y nosotros con gusto respondemos a su llamada, a su pregunta, 713-991-5760. Primera llamada por aquí. Buenas tardes. Gracias, hermano Ervin. Yo le bendiga. Adelante. Hermano, quisiera saber acerca de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 12, donde dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Eso era un asunto cultural, eso no está ahorita. Ok, ahorita la mujer puede enseñar y puede predicar, porque no hay división entre judío o griego, varón o hembra. En el Señor todos nosotros somos uno. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi hermana. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Le llamo para saludarlo. Y para decir un pequeño testimonio de la, no sé si se acuerda del hermano Ricardo, un viejito que tocaba la guitarra ahí en la iglesia. Exacto, el que fue para El Salvador. Amén. Gracias al Señor, pues en El Salvador él tenía azúcar en la sangre. Y bueno, allá en El Salvador él lo curó. ¿Y qué pasó? ¿Se sanó y está bien el hermano? Está bien y anda trabajando para el Señor allá con su guitarra y todo. Qué bueno, gloria al Señor. Tremenda noticia, mi hermano. Y me dijo que se lo saludara y que él, con un abrazo. Bueno, pues el abrazo simbólicamente lo recibimos aquí. Dios me bendiga al hermano por allá en El Salvador. Siempre nos recordaremos de él. Amén. Amén. Dios me lo bendiga a usted. Amén. Llamada, no hay nadie por aquí. 713-991-5760. Una más. Buenas. Dios lo bendiga. Adelante. Cuando fue el diluvio que se acabó todo, ¿nosotros somos descendencia de Abraham? Nosotros somos, bueno, claro, Adán y Eva, y Adán murió. Ajá. 400 años antes del diluvio. ¿Ah? Amén. Y de Noé, y los hijos de Noé, obviamente, descienden de Adán y Eva, en otra palabra. Y cuando después del diluvio vino Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y de ahí viene toda la humanidad, de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Ok. ¿Y los hijos de Abraham después eran? ¿Los hijos de quién? Tenían dos esposas. ¿Los hijos de quién? De Isaac, Jacob y Esaú. No, bueno, nosotros no descendemos de Abraham en ese aspecto. Sí. No, el pueblo de Israel desciende de Abraham. Abraham desciende de la descendencia de Sem. Nosotros no necesariamente descendemos de Abraham. Los judíos descienden de Abraham. Oh. Nosotros los hispanos es una mezcla de... Hay algunos que descienden de Jafet, otros descienden de Cam, otros descienden de Sem. ¿Ok? Ok. Pero en Abraham, en la fe de Abraham, sería bendita toda la familia de la tierra. Oh. Ok, por la fe. Descendemos de Abraham por la fe. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Sí, la pregunta mía es... ¿cuál fue el propósito del Señor en caminar por el agua en la noche? Bueno, la Biblia no nos dice cuál fue el propósito, solamente nos describe. Y al describir, entonces podemos nosotros inferir algunas cosas que no necesariamente tienen que ser verdad. Pero lo que nos describe la Biblia es que querían hacer rey a Jesús después de que alimentó los 5,000. Jesús parece ser que miró un peligro allí. Eso fue una gran tentación, porque en ese momento, si a Jesús lo toman y lo hacen rey, lo declaran rey, olvídese de la redención, porque Jesús no iba a morir. Entonces Jesús, mirando el peligro, inmediatamente mandó a los discípulos a que se subieran a la barca y se fueran. Y él se escondió a orar, se desapareció. Se metió a orar, a buscar del Señor. Y es luego, en la noche, había tormenta, no avanzaba la barca. Entonces Jesús decide, como no tenía barca, ir caminando sobre el agua rumbo al otro lado del mar de Galilea. Eso es lo que describe la Biblia. ¿Ok? Bueno, Dios me lo bendiga. Llamada, buenas. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Quería hacerle una pregunta médica, si está contestando. Bueno, yo no estoy contestando pregunta médica, pero por misericordia, amor y alegría, dígala. Está bien. Tengo 3 meses de embarazo y siento muy demasiado pesado mi vientre. Anteriormente estuve hospitalizada con sangrado y no sé qué. ¿Y sigue sangrando todavía? No, ya no. Okay. Obviamente, cuando el embarazo va creciendo, ¿es primeriza? No, tengo 4. Ah, bueno, ya tiene más o menos una experiencia. Cuando el embarazo se va desarrollando, el vientre se va haciendo pesado, obviamente, porque el útero va aumentando de tamaño. Pero por cualquier duda, entonces, lo que tiene que hacer es, si hay ciertos síntomas, uno de los síntomas más graves es el sangrado del primer trimestre, entonces, pero si no está sangrando y ya su médico se hizo ya su chequeo, ya se hizo su primer chequeo con el médico. Sí, ya. Ok, cualquier duda entonces, cualquier síntoma, lo que tiene que hacer es volver con el médico y hacer ese chequeo de nuevo. Pero lo más probable es que si no está sangrando, es natural que el vientre pese a medida que el niño va creciendo. Gracias, hermano. Dios le bendiga. 713-991-5760. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Diálogo pastoral 713-991-5760. Línea libre este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Tenemos servicio 9426 teléfono. Detrás del aeropuerto Hobby. Velan, Él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le están velando y orando, porque no sabéis el día ni la hora. Llamada, buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Yo ya hablé una vez con usted y le dije que era principiante, pero ahora nada más me gustó todo lo que dijo. Menos. Y eso yo lo experimenté en experiencia propia. Yo sé que no tengo el tiempo para testificar, pero nada más quería hacerle una pregunta. ¿Dónde yo puedo encontrar? Cuando dice nada más es que hubo algo que no le gustó, ¿verdad? No, todo. Ok. Todo, 100%. Ok, está bien. Más, quiero saber, porque habló de la ansiedad, cuando la gente come, y que la gente no sabe qué es, y que creen que es una enfermedad, más no saben que la necesidad a veces es espiritual. Claro. Eso me pasó a mí, mire, hasta me pongo chinita cuando le estoy diciendo. Eso me pasó a mí exactamente. Así es, y muchísima, saber más. Y muchísima gente lo que hace es que cree que tiene hambre, porque sienten hambre en el estómago, y es que el cerebro, la señal que está mandando el cerebro, se confunde con el hambre y es ansiedad. Exactamente. Y yo miré doctores, psicólogos y todo, y me dieron medicina para la ansiedad. Pero Dios, o sea, me dio la oportunidad. Lo que pasa es que muchas veces los médicos lo único que pueden hacer es dar pastillas y dar el tratamiento, pero cuando la ansiedad viene por asunto espiritual, resolviendo el problema espiritual, entonces se va la ansiedad. Okay. Cuando la ansiedad viene por falta de fe, llenándome de fe en el Señor, por mi experiencia con el Señor, por creer la Biblia, por orar, por buscar a Dios, entonces me lleno de fe y se me va la ansiedad. Hey, gloria a Dios. Así es. Y le voy a decir una cosa. Nadie me dijo que dejara las pastillas. Lo que pasó, que nos pusimos en un ayuno, mi esposo y yo, viernes, sábado, y hasta el domingo lo entregamos, y no podíamos tomar agua. Y si no podía tomar agua, yo no... Bueno, la cuestión fue que ayunaron y buscaron a Dios y se fue eso. Sí. Amén. Pero no estaba ayunando para que se me fuera la ansiedad. Estábamos ayunando por otro propósito. Bueno. Pero Dios obró en todo. Bueno, porque cuando usted ayuna, se debilita el cuerpo y se fortalece el espíritu. Ok. Hermana, tengo más gente en la línea. Hermano. Dios me la bendiga. ¿Dónde puede encontrar más sobre la Biblia? Le voy a poner fuera del aire y después, hay muchísimas. Ok, Dios me la bendiga, Dios me la bendiga. Después del programa llame al mismo número y le van a dar información. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Qué piensa usted acaso de que la capa de ozono del sol está destruyendo? Bueno, el calentamiento de la tierra. Ahí andan que si se va a calentar, que si no se va a calentar. Apocalipsis 16 dice que va a haber un momento en la gran tribulación que va a ser tanto calor que los hombres vivos se quemarán. Apocalipsis 16, léalo. Ok, hermano. Okay, y que la gente le va a dar cáncer en la piel, úlceras malignas por el gran calor. El sol va a quemar y va a matar a la gente. Y nosotros ya vamos a ser levantados. Eso, el Apocalipsis 16 es en medio de la gran tribulación, la iglesia va a estar en el cielo. Okay. Pero ya el ambiente se está preparando para eso. ¿Ok? Ok, hermano, el Señor le bendiga. Dios le bendiga. No había nadie por ahí. 713-991-5760. El ángel lo ha dicho y se cumplirá. Seguimos velando, o por lo menos diciéndole a la gente que se convierta y que se arrepienta. Ok, la línea está libre ahora. Usted puede seguir timbreando y yo sigo contestando. Y los ansiosos se llenan de fe y los hambrientos comen. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Esto es el diálogo pastoral. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se queda. Llamada, buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano, tenía una pregunta. Jesús en el libro de Mateo se decía el Hijo del Hombre. Uh-huh. Pero he oído algunos pastores que dicen que Jesús no es hijo de hombre para que mientan. Bueno, eso dice la Biblia, que Dios no es hijo de hombre para que mienta. Cuando Jesús se habla y se identifica como el Hijo del Hombre, Jesús está hablando de su doble naturaleza. Jesús es el Hijo de María, es hombre, un ser humano, pero también es Hijo de Dios, porque es Dios y vino no por voluntad de hombre, sino por engendro del Espíritu Santo. Jesús, hombre, es Dios 100% en naturaleza, es hombre 100%. Entonces, cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, es una expresión que él utiliza para identificarse humanamente con el hombre, porque 100% es humano y 100% es Dios. Amén. ¿Ok? Ok, hermano. Gracias. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Que le trasplantaron los que se burlaron. Se lamentarán. Ahora, el que sea hijo del hombre no significa que sea mentiroso como el hombre, porque Jesús nunca ha mentido. Nunca se halló en el pecado. Buenas tardes. Hermano, discúlpame, soy la misma persona. Yo sé que a lo mejor lo molesto. Nomás quería que la gente supiera que lo que usted dijo. Sí, hermana, ya se entendió. Lo que yo dije es verdad y se entendió, hermana. ¿Okay? Pero cuando tenga una oportunidad, aunque sea fuera del aire, llámeme, porque eso lo quiero para mí. Hermana, quiero saber más. Hermana, que le voy a decir lo que le dije. Terminando el programa, llama y una joven muy, muy simpática, muy decente, le va a contestar la llamada y le va a dar algunas informaciones para que pueda obtener los mensajes que usted necesite. ¿Okay? ¿Me puede dar el número? Hermana, al mismo número que acabo de llamar ahorita. Terminando el programa, hermana. Ok, gracias. Dios le bendiga. Los que les mintieron serán coronados por su gran labor. 713-991-5760. Todo el que necesite mensaje, material en audio de mensaje para edificarse, con confianza usted puede llamar al final del programa y en la oficina le van a estar contestando. Y contestando su llamada, bueno, le van a dar la información que usted necesite. Horario de servicio, toda la información que usted crea que necesite. Llamada por aquí, buenas. Sí, hermano. Adelante. Sí, Dios le bendiga. ¿Le oigo? Mire, hermano, yo estoy hablando por que la niña siempre tiene la piel seca. ¿Qué es bueno para la piel seca? Bueno, yo no doy remedio, hermana, y le digo por qué. Porque yo no ejerzo medicina. Yo soy pastor únicamente ahorita, aunque soy médico, no ejerzo medicina. Okay. Los dermatólogos para la piel seca, ellos recomiendan cremas humectantes para humedecer la piel. Más de ahí no le puedo decir. Crema humectante, dice, ¿verdad? Bueno, yo no estoy diciendo, no estoy dando remedio, le estoy diciendo los dermatólogos recomiendan humedecer la piel cuando la piel está seca y hay cremas que humedecen la piel. Más de ahí no le puedo decir. ¿Ok? Sí, hermano, está bien, Dios, gracias. Dios le bendiga. Velan, él ya no tarda. 713-991-5760. Somos el diálogo pastoral. Aquellos que le traspasaron, los que se burlaron. Síganos llamando y la línea está abierta. Medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Esto es el diálogo pastoral. Queremos saludar a toda la audiencia internacional que nos escucha todos los días en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Centroamérica, Honduras, El Salvador, todo el mundo a través de KBOH, México. Aquí estamos con ustedes. Una llamada por aquí, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, doctor. Es para mí un placer saludarlo. Hay una pregunta, ¿cuál es la explicación médica de cuando al Señor Jesús le traspasaron con la lanza, salió agua y sangre? Bueno, el cuerpo humano está compuesto 75% de agua, de 75 a 80% de nosotros somos agua, y hay la sangre, por ejemplo, tiene un alto contenido de agua, la sangre, y las células sanguíneas, los glóbulos rojos, plaquetas, y los glóbulos blancos que componen la sangre, ¿ok? Ahora bien, entre célula y célula está lo que se llama el espacio intersticial, y en ese espacio intersticial hay una enorme cantidad de agua. Dentro de cada célula hay agua, en el citoplasma de la célula. En otras palabras, se lo voy a poner de esta manera, usted toma un pollo, y lo degolla y le bota toda la sangre, lo pone en la hielera, y al otro día cuando lo va a buscar, o lo pone afuera, y al otro día cuando lo va a buscar, va a mirar agua que sale, si, probablemente si hay una temperatura un poquito elevada, que con un poquito elevada la temperatura, usted va a mirar que agua sale de esa carne, mezclada con sangre. Esto fue una señal con la cual se nos estaba diciendo que hasta la última gota de sangre que había en Jesús fue derramada. Amén. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Sí, bueno, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermano. Tengo una preguntita. ¿Es necesario o podría estar uno casado para poder recibir un llamado de Dios para lanzarse al ministerio? Bueno, Timoteo no era casado y heredó prácticamente el ministerio de Pablo. Timoteo, cuando Pablo se lo llevó, tenía como 16 años. Y se cree que tenía quizás menos de 20 años cuando Pablo fue muerto, entre 20 años por ahí, la edad. Por eso Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y no hay récord de que Timoteo fuera casado. Entonces, para ejercer el ministerio no hay que ser casado. Es preferible, obviamente, para el pastorado se prefiere que sea casado el Señor por asunto de que es práctico. Por ejemplo, si yo no fuera un hombre casado, me sería muy difícil aconsejar mujeres, visitar ciertos hogares. Hay un sentido práctico en el hombre que es casado para ejercer el ministerio. Pero no necesariamente Pablo, aunque se dice que probablemente era viudo, no volvió a casarse y ejerció el ministerio. Y dijo en Corintios 7, quisiera que los hombres fueran como yo. Porque tener una mujer y tener esa responsabilidad, Pablo decía, quita al ministerio cierta entrega que el hombre debe de darse. Pero Pablo también dice, por causa de la fornicación y las tentaciones de la incontinencia, es bueno que cada hombre tenga a su mujer. En el ministerio, un pastor soltero, que no sea muy consagrado y que no tenga bien puesto su llamado, puede haber muchas oportunidades que se den para que él pueda pecar, incluso caer con la misma hermana dentro de la iglesia. Por eso es un poquito peligroso. Pero no significa que si el hombre es de Dios, necesariamente tenga que. Ahora, como política, hay organizaciones que en su política dicen, no, preferimos hombres casados para evitarnos los escándalos y estos problemas. Sí, por esa razón, si hay el requisito que en muchas denominaciones quieren saber si la persona está casado o no está casado. Exacto, entonces esta es la situación. Y yo no critico la denominación que diga, sabes que queremos, preferimos hombres casados, porque cuánto escándalo no hemos mirado. Incluso hombres casados, pastores que han sido casados y son casados, meten la pata a veces, trayendo el descrédito y escándalo a la iglesia. Imagínense mucha gente soltera, medio joven. Hermano, una preguntita y lo dejo y que conteste en el aire y yo cuelgo. Hice una observación de todo el mensaje que desarrolló a través del el matrimonio y todos los mensajes que usted desarrolló en la computadora y todo eso. Me pareció muy excelente. ¿Usted cree que si llegaríamos a una encuesta en las iglesias particulares donde nosotros nos congregamos, hubiera mucho casos que se dieran de que aún todavía hay gente que por ilegalmente están erróneamente juntos? Hermano, yo le voy a decir esto. Se han hecho las encuestas. Gallup, me parece que fue Gallup que hizo una encuesta. Dice que el estado de inmoralidad sexual dentro de las iglesias en el día de hoy es casi igual al estado de inmoralidad sexual fuera de la iglesia, en cuanto a fornicación. Y en mi práctica pastoral aquí en Houston, yo me he encontrado un montón de gente, hermano, que los pastores le han dicho que están bien cuando no lo están. ¿Sí? Sí, y a mí mismo me ha tocado aconsejar a mucha gente para que se casen. Hay muchas hermanas que me han dicho a mí, hermano, la que es mi marido no se quiere casar. Y yo le he dicho, bueno, pues entonces no duerma íntimamente con él hasta que él no arregle ese asunto. Y las hermanas lo hacen, y a los 2 o 3 meses el hombre dice, bueno, pues vamos a arreglar este asunto. Es algo muy, muy cierto que realmente tomé muy en cuenta eso, esa enseñanza, y realmente en el área de nosotros, latinos, y posiblemente en el área americana también, ¿verdad? Y la otra cosa es que he visto también gente que hay pastores que los han casado ilegalmente. Digo ilegalmente porque han hecho el rito matrimonial sin tener licencia matrimonial. Y eso es fuerte, ese asunto. No, muy bien. Okay. Bueno, hermano, pues sigue adelante. Lo felicito por su programa y Dios me lo siga bendiciendo con sabiduría y entendimiento para el pueblo de Dios también. Dios me lo bendiga a usted también. Llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, hermano. El Señor lo bendiga. Dios le bendiga. Tenía una preguntita. Entre la iglesia de los adventistas y la iglesia de los pentecosteses, ¿creen en la misma creencia o hay una diferencia? No, el adventista... Por el radio. El adventista cree que hay que guardar el sábado para salvarse. El adventista se va mucho a la ley. El adventista cree que la gente cuando se muere, el alma está durmiendo. El adventista no cree en el castigo eterno en el infierno. Entonces hay una gran diferencia con respecto a esto. Prácticamente, aunque el adventista habla de Cristo y todo esto, obviamente hay elementos extraños al evangelio ahí dentro de esa práctica. Llamada por aquí. Buenas. Sí, buenas tardes. Amén. Tengo una pregunta. Además, he leído en la Biblia, no me recuerdo dónde, que la masturbación es pecado. En Romanos, y no me gusta usar esa palabra en el aire porque hay niños que están escuchando, pero en Romanos capítulo 1, desde el 18 al 32, nos habla de todo esto, y nos dice que algunos reciben la retribución en sus propios cuerpos de sí mismo debido a su extravío. Probablemente se esté refiriendo a eso, ¿ok? Y ahí lo dejamos. Dios le bendiga. (713) 991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Cuando una persona muere en Cristo, o sea, en Cristo no, vea, cuando no muere en Cristo, ¿va a tener juicio? ¿Dios lo va a mandar a llamar a juicio? Usted se muere sin Cristo, o yo me muero sin Cristo, o su compadre Arturo se muere sin Cristo. Muriéndose, despierta en el Hades. Es un lugar donde hay fuego. Ahí estará esperando hasta después del milenio. después del milenio, dice Apocalipsis, va a resucitar para estar ante el trono blanco, ser juzgado, entonces ser condenado para ser echado en un lago de fuego para siempre. Y cuando una persona sí cree... Si cree en Cristo, cerrando los ojos, llega al paraíso, al cielo, donde va a estar esperando el día del levantamiento de la iglesia antes del milenio. Y Tesalonicenses 4 dice que Cristo, cuando venga a levantar a la iglesia, lo va a traer a usted o a mí, si estamos en esa condición, para levantar nuestros cuerpos. Y luego los muertos se levantan, los cuerpos, y se junta con su espíritu en las nubes con Cristo junto con la iglesia. Oh, es que yo le digo a mi mamá, porque mi mamá es católica, le digo, dice, pero yo sí creo en Jesús, y le digo, ay, pero... Tiene que salir de ahí, ¿ok? Ok. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Me quería hacer una pregunta. ¿Cómo se le puede ayudar a un hermano que está aferrado, que su mamá desde el cielo le ayuda, que su mamá es... En primer lugar, en Deuteronomio, usted va a buscar los versículos en Deuteronomio, donde dice que los muertos, no se le puede llamar a los muertos, porque el que invoca muertos invoca demonios. Número dos, usted va a buscarle en Lucas capítulo 10, donde dice que la gente que está allá en el Hades, dice, no puede salir a hablarle a sus familiares. Busque esas dos partes allí en la Biblia, y allí usted va a tener bien claro para explicarle, ¿ok? Que no es su mamá la que lo cuida. Amén. Ok, Dios le bendiga. Llamada, buenas. Dios le bendiga, mi hermano pastor. Adelante. Mire, esa pregunta que hizo la señora ahorita, están llenas las iglesias de ese tipo de gente que todavía cree que los familiares los vienen a visitar, aún cuando mueren, les tocan las puertas o les tiran piedras. Son demonios. Sí, y hay gente dentro de las iglesias, y yo le digo porque he sido maestro mucho tiempo y he estado enseñando bastante acerca de esto, y las iglesias están pero saturadas de gente que todavía cree así. Son mi mamá, que mi papá, que mi tío, que el compadre, vienen a darle revelaciones de allá del otro lado. Y eso es una gran mentira de Satanás. Yo quisiera que usted trajera un mensaje, hermano, bien contundente. Bueno, que eso lo estamos diciendo desde que comenzamos el programa, y el mensaje ahí está dicho ya. No, la Biblia es clara con respecto a eso, y son demonios. ¿Okay? Amén. Hermano, mire, la preguntita mía es esta. Cuando a una persona lo ordenan como ministro, no quiere decir que tenga licencia para casar. ¿Usted tocó ese tema ahorita? Depende, hay denominaciones que tienen ministros licenciados, que lo licencian para predicar la palabra, pero no para las ordenanzas del Señor. Pero no tiene escuche, que ver nada escuche, el escuche, escuche, escuche, escuche, escuche. La denominación, una denominación es la que limita a su ministro. Hay ministros que tienen licencia para hacerlo, hay ministros que solamente tienen permiso para predicar en las denominaciones. Amén. Entonces el gobierno no es el que se mete en eso. No se mete. Ok. Dios me lo bendiga. El gobierno no es el que se mete en eso. Las iglesias son las que limitan o licencian a sus ministros. Hay iglesias que le dicen, a menos que tenga tal o más cual grado puede hacerlo. Y luego la persona se registra. Y registrado, entonces puede ejercer bajo la autoridad de la iglesia o la organización que representa. Muy bien, ya nos vamos, hermanos míos. Quiero solamente decirle que el día viernes, sábado y domingo tenemos servicio, día viernes a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde tenemos nuestro servicio, y usted puede venir y participar en nuestro servicio. Cualquier pregunta, cualquier situación que haya que servir a usted en el sentido de mensajes y todo eso, usted puede llamar y durante la tarde, pues aquí en la oficina le estarán contestando. Vamos a ver la última llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Gracias. Me colgó. Y nosotros nos vamos. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, es nuestra oración. Hemos